Vamos a estar también en un ratito escuchando un audio de Arianna Rigoni. Ella es ingeniera agrónoma, como bien vos la mencionabas al principio del programa. Es técnica desde hace casi más de 20 años. Sí. Una laburante incansable. Y creo, Negra, también que cuando te refería... Salud. Gracias, también. Perdón. Creo que cuando te refería a la necesidad de que el Estado escuche a quienes son los verdaderos protagonistas y que necesitan esas políticas públicas, bueno, hay veces que el Estado está lejos de la gente, de las personas, de los protagonistas, y quienes se tratan justamente de acercar son sus trabajadoras, que no lo hacen únicamente porque cobran un salario mensual, todo, sino que el compromiso es doble. Así es. Y por eso también queríamos destacar el papel de estas técnicas, de estos profesionales. Que territorialmente ocupa su espacio y territorialmente construye políticas públicas. Ella actualmente es parte de la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores y conforma la Asociación Civil Murupué, que se encarga específicamente de llevar soluciones a las mujeres rurales y cubrir necesidades que ellas que van surgiendo, ellas están intentando cubrirlas. Y además también Arianna conforma parte de dos redes, una es Nuntera y la otra es la famosa Red Trama. Bien, vamos a escuchar a Arianna en tres pedacitos, en tres partes. Vamos con la primera, donde se presenta y también opina respecto a lo que es el Día de la Mujer Rural. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Arianna, soy ingeniera agrónoma, técnica hace más de 20 años del Estado Nacional, actualmente en la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores. También formo parte de una asociación civil que se llama Murupué, que es Mujeres Rurales en Pueblo y Territorio, y también de varias redes. Estoy en Ultera, que es también otra asociación civil, y también estoy en la Red Trama. Hace más de 20 años que recorro el territorio cordobés. Antes recorrí el territorio mendocino y tuve como opción el trabajar y hacer visible dentro de la ruralidad el rol de las mujeres rurales. Es un rol que ha ido cambiando porque hay como mucha diversidad dentro de la ruralidad, como de las mujeres rurales. Hay mujeres rurales que están más vinculadas a los sectores agropyme, empresariales. Hay mujeres rurales que estamos más vinculadas a la parte técnica. Hay mujeres rurales que están más vinculadas al área educacional. Y hay mujeres rurales que para mí son quienes me preocupan y me ocupan, que son quienes sostienen los espacios rurales a través del arraigo, que son productoras, ya sean campesinas, pequeñas o medianas productoras, y que realmente son las que enfrentan todos los desafíos de la diaria en tratar de llevar los lunes a sus hijos a las escuelas, en unos caminos donde muchas veces son muy difíciles de transitar, en caminos donde si no tenés movilidad realmente es muy complejo y caro salir del campo, y que la verdad, por ejemplo, nos ocupa y nos preocupa el transporte, el estado de los caminos. Si no hay buenos caminos, que podemos hablar de la igualdad, ¿no? Después, el tema de la conectividad, porque realmente está bueno, la pandemia nos pone a todos en discusión de, bueno, qué importante que son los sectores que producen los alimentos. Pero el tema es cómo viven estos sectores que producen los alimentos, cómo están sus caminos, cómo está su acceso a la conectividad rural, cómo están sus posibilidades de acceder a proyectos, a programas. Muy bien, Agrita, ahí la primera parte de Arianna Rigoni, como decíamos, ingeniera agrónoma, también técnica, en este caso de la Subsecretaría de Pequeños y Medianos Productores, y contando sobre la propia realidad de las mujeres rurales, ¿no? Como decíamos, destacar el doble, porque la propia ruralidad ya está más golpeada que las ciudades, ¿no? Con falta de servicios, con falta de caminos. Las condiciones del campo no es que tiene que ser así de romántico, ¿no? Tiene que ser todo lo contrario. Y lo que me gusta de el audio de Ariadna es cómo ella va describiendo la realidad que va palpando, porque son pocas las técnicas que están interiorizadas tan a fondo con cada una de las productoras rurales, y eso quiero destacar de Ariadna como técnica. Uh-huh. Ella está involucrada con cada una de esas productoras y conoce su realidad. Así que bueno, ese el papel de estos digamos, de estos técnicos es importante y trascendental a la hora de saber en qué territorio se está trabajando. Bien, escuchamos la segunda parte. Lo que me ocupa a mí como técnica del Estado es, nosotros trabajamos mucho en lo que es la promoción y la formulación de proyectos, en acompañar los procesos productivos. Y desde Murupué estamos trabajando mucho aparte de lo que es la economía social, la parte cultural, educativa. Y otra de las grandes deudas que para mí existe en el sector rural, que es el tema de la salud, ¿no? Porque el acceder a la salud. Entonces, a mí me parece que este día, que es el Día Internacional de la Mujer Rural, como todos esos días nos exigen ponerlas en la mesa de discusión y empezar a pensar en políticas públicas para las mujeres rurales, para las jóvenes rurales. Y me preocupa el acceso al agua, a la tierra, porque la verdad que son temas que hay que charlarlos, son temas que tenemos que empezar a plantear. El acceso a la tierra no es para cualquiera, no cualquiera hoy puede acceder a producir en tierra propia, y el producir en tierra que no es tuya implica un montón de desafíos para muchos productores y productoras, y para las mujeres más, porque se quedan solas y son ellas sus propias jefas, están bastante complicados. Bueno, una de las aristas importantes también, uh-huh, que debemos tener en cuenta cuando hablamos de la realidad de las mujeres rurales es la violencia, que es esa violencia invisible que ellas van transitando, tanto la violencia de tanto la violencia física, la violencia verbal, la violencia económica, el hecho de poder ser propietarias de su tierra y que no estén a su nombre, uh-huh, por ejemplo, sí, un dato. Sí, justamente, Neira, ¿se acuerda? Creo que el año pasado se dio la iniciativa de Sin Registro, así se llamaba justamente desde el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, esta campaña de visibilizar que las mujeres son, bueno, un altísimo porcentaje las trabajadoras de la tierra, y sin embargo, tanto la economía como la propiedad de la tierra, de los campos, queda a nombre del varón en este caso, ¿sí? Eso nos habían comentado mucho como una problemática necesaria a atender por parte del Estado. Así es, justamente por eso en algún momento de este programa hemos mencionado que una de las aristas que podemos o una de las propuestas que podemos sostener desde Ciudad Campo es: sin acceso a la tierra ni al agua no hay igualdad. Uh-huh. Bueno, Nairita, ¿te parece que escuchemos la última parte? Escuchamos la última parte. Le agradecemos a Ariadna Arrigoni su voz, su compromiso. Y bueno, vamos iniciando para más nuevas voces y entre medio un poco de musiquita. Trabajadora, ¿no? Incansable, Ariadna. Sí, muchas gracias, sí. Ariadna. Tema de la violencia en zonas rurales es muy complejo. Es un tema que hay que abordarlo con respeto, con seriedad y con profesionalismo. Pues la mujer rural, además de vivir en una zona rural con mucha dispersión y a veces sin movilidad propia ni forma de contactarse, también tiene un tema que es los caminos están muy malos, pero además ella donde vive es donde produce. Entonces, frente a un caso de violencia doméstica, la mujer tiene que cuando se tiene que tomar la decisión de abandonar y salir de ese lugar, no solo está tomando la decisión de salir de su casa y de su lugar donde vive, sino también del lugar donde produce, es decir, su fuente de trabajo. Me parece que todavía no existen políticas públicas que acompañen estos sectores más vulnerables de las mujeres rurales y me parece que son re importantes a la hora de pensarlas, porque son quienes realmente están promoviendo y ejecutando el arraigo rural. Bueno, nada que decirles, apasionada de conocerlas a estas mujeres, cada una historia de vida que tengo la suerte de poder compartir. Hay historias de vidas maravillosas dentro de las mujeres rurales, de lucha, de superación, de ansias de aprendizaje, de desconstrucciones. Así que nada, feliz y orgullosa y sí preocupada y ocupada de que sean y estén en las políticas públicas las intenciones de mejorar y focalizar específicamente en ellas. Ciudad Campo, voces que nacen de la tierra.